Bueno, continuamos con el programa de la red de medios comunitarios, El Otro Coronavirus. Nos podéis escuchar en directo en quackfm.org y nos podéis enviar también mensajes de voz por WhatsApp al teléfono 644-737303. Y continuamos. El COVID-19 es un problema sanitario que ha generado o al menos ha aumentado los problemas sociales. Y ante ellos también la gente, las organizaciones y las administraciones intentan dar respuesta. Nos vamos a Málaga, a un barrio donde se concentran muchas vulnerabilidades sociales por donde también hay respuesta a estas situaciones. Carlos Torres es coordinador y dinamizador del Plan Comunitario Proyecto Hogar. Muy buenas, Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues como todo el mundo, cerradito. Bueno, vamos a brevemente, Carlos, ¿cómo ha afectado el COVID-19 a un barrio como Palma o Palmilla, que tenías antes todo un 70% de desempleo? Bueno, pues como tú dices, Rafi, que conoces bien la situación también, Sí. si la cosa ya era complicada antes, pues ahora mucho peor, ahora mucho peor la situación. Teniendo en cuenta que mucha de nuestra gente pues trabaja en economía sumergida. Se busca la vida pues todos los días como puede. Ya, ¿qué estáis haciendo ante esta situación las asociaciones, la ciudadanía y las administraciones que trabajáis en red? Mira, todo este tiempo que hemos estado trabajando en red parece que pensábamos que no servía para nada, pero nos ha servido de mucho. Porque las redes que ya estaban tejidas entre asociaciones y vecindarios, pues nos han servido para estar en contacto con la realidad del barrio, con los vecinos y un poco saber a tiempo real qué está ocurriendo en nuestros barrios. Como bien dice el nombre del proceso, ¿no? Plan Comunitario Proyecto Hogar. Está haciendo un poquito ese proyecto hogar, ese aglutinamiento de vecinos, de asociaciones y de entidades, ¿no? Para seguir adelante, para mitigar un poco esta crisis sanitaria. Bueno, sí, nunca mejor que ahora, porque ten en cuenta que estamos entrando en las casas pues, de la gente a través de las redes que se han creado usando cosas sencillitas como el WhatsApp y bueno, facilitándole a la gente la posibilidad de que nos cuente cómo está. Quería preguntarte también que aquí, como todo, bueno, mucha gente de aquí del barrio sabe, está este proceso participativo y comunitario, pero ¿conoces, sabes si hay otros planes como este en la ciudad de Málaga, en otros barrios? Bueno, sabemos que hay algunos procesos participativos como el que hacen en la zona de Baile Miraflores, el ICIS, pero bueno, creo que no de la envergadura del plan comunitario, del plan de desarrollo comunitario de Palma Palmilla, el proyecto Hogar. Nosotros atendemos a todos los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, la seguridad, la vivienda, la juventud, todo ese tipo de cosas que en otras zonas pues no se atiende de esa manera. Bueno, pues Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y mucho ánimo y fuerza para continuar en esta labor tan importante. Pues lo mismo digo, y que no se nos olviden que lo importante es estar justo al lado de la persona, ni delante ni detrás, al lado. Perfecto, dicho queda. Muchas gracias. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.